En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Es martes 9 de marzo de 2021 y como siempre encantados de poder saludarte cada día y que lo hagamos muchos días, semanas, meses y años más, lustros y décadas si es posible, a través del 101.4. Esto es Teleelch Radio Marca. El Elche Club de Fútbol ganó anoche otro partido y sin jugar. La derrota del Alavés, que iba ganando 0-2, al final remontó el Betis 3-2, saca a los blanquiverdes de la zona roja. El Elche definitivamente sale del descenso tras 9 jornadas. Y es que el Elche ha recuperado la sonrisa gracias a sus 2 victorias en casa contra Eibar y Sevilla, y también con el resultado de los rivales directos. Y Fran Escribá, sin duda uno de los grandes culpables de que la afición poco a poco vaya recuperando la ilusión y la sonrisa, avisa de que no van de farol contra los grandes, y contra el Sevilla lo demostraron, y lo quieren hacer también contra el Madrid. Pero ese es un mensaje habitual que uno escucha, ¿no? Sevilla-Madrid, los 2 próximos partidos, el Elche 0 puntos. Bueno, yo no comparto eso, a veces queda un poco de farol, pero es que no lo comparto porque no creo en eso. Esto es como cuando vengan luego 2 rivales de abajo y digan, bueno, los 6 puntos esos seguros, pues a mí me pasará la contraria, ¿no? Yo creo que cualquier partido se puede ganar, pero evidentemente también se puede perder. Pero si lo damos todo, el equipo estará cerca de sacar muchos puntos así. Si lo damos todo, y es que frente al Real Madrid habrá que darlo todo y más. Edgar Badía reconoce que el Madrid lucha por la Liga, por la Champions, pero el Elche no va a renunciar para nada a los 3 puntos. Obviamente sabemos de la dificultad del rival, nosotros vamos a preparar la semana como todas, sabiendo que podemos competir contra cualquier rival e intentando conseguir los 3 puntos, luchando por ellos, y bueno, obviamente nos esperamos un Real Madrid que está peleando por la Liga, que todavía está vivo en Champions y que bueno, que tiene un potencial tremendo, pero como digo, iremos a por los 3 puntos contra cualquier otro rival. Pues esa es la medicina. Para dar la sorpresa en Madrid solo vale una cosa: salir a tope, competir a tope. Y eso lo ha cambiado Fran Escribá. Lo dice un hombre que estuvo a sus órdenes en segunda y en primera. Fue el Zamora de segunda división, el portero menos goleado. Me refiero a Manu Herrera, que anoche fue nuestro invitado en A Todo Gol. Y deja claro quién es el responsable de que todo haya cambiado. Yo creo que el mensaje del míster, de Fran Escribá, ha calado hondo, pero ha calado sobre todo muy rápido, que es lo difícil del fútbol, ¿no? Que estos cambios se vean tan rápido en tan poco tiempo. Y ya lo creo que se han visto en poco tiempo. ¿Los motivos del cambio? Pues tienen un nombre para Manu Herrera. Yo creo que en este caso es fácil de identificar el cambio. Ha sido el cambio de entrenadores. Es la causa principal y fundamental de este cambio en el juego del Elche. Ya no cambio de juego, sino en el cambio de cómo compite cada domingo. Yo creo que Fran ha llegado y lo ha tenido claro. El equipo tiene que competir volviendo a la base, ¿no? del fútbol, a las cosas sencillas. Yo creo que ha vuelto a ser un equipo compacto. Ha trabajado mucho la incidencia, sobre todo, en mantener una distancia entre líneas muy, muy juntas. Ha cambiado la manera de defender, la estrategia defensiva.

Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. El Elche Club de Fútbol sale del descenso tras 9 jornadas. Era momentáneo tras la victoria frente al Sevilla, pero es que el Elche ayer sin jugar ganó otro partido. Y no es que tengamos nada contra el Alavés, pero al Elche le interesaba sí o sí que el Alavés perdiese y lo hizo. Por ello el Elche ahora mismo, después de casi 2 meses, mes y medio, 9 jornadas, estando en descenso, sale de la zona roja. Ahora mismo ocupa la 17ª plaza, es decir, puesto de permanencia, 24 puntos es el que marca zona de permanencia, y el descenso está 2 puntos por debajo. Fijaros la enorme diferencia que hubiera supuesto que ayer el Alavés ganase, que iba ganando 0-2 en la primera parte y hasta en el minuto 60 ganaba 0-2. Si el Alavés hubiera terminado ganando, hoy el Elche estaría en descenso a 1 punto de la permanencia. Ahora está en permanencia a 2 del descenso. O sea, es que estamos hablando de 3 puntos de diferencia. Por eso digo que ayer el Elche sin jugar ganó otro partido. El Elche marca la permanencia con 24, descenso para Eibar y Alavés 22 y cierra el Huesca con 20 puntos. Y además, las sensaciones es que los tres que están por debajo llevan peor dinámica que el Elche. Mientras que el Elche, el efecto Escrivá, poco a poco se va consolidando, y no solo en puntos, ha sumado el 50% de los puntos disputados. Además también con un Martínez Valero que empieza a ser el fortín donde se cimentan los objetivos, y en este caso la permanencia. Y por encima de todo ello, que no es un dato baladí, los puntos, las sensaciones. La sensación de que lo ha cambiado todo con poca cosa. Poca cosa se dice rápido, pero es mucha cosa. Un cúmulo de detalles, porque no olvidemos que Fran Escribá es un entrenador metódico, que le gusta controlarlo todo, que intenta que el futbolista solo se preocupe del partido y que intenta darle todo mascado. Y ha hecho las cosas sencillas, como decía Manu Herrera anoche en A Todo Gol, es decir, hacer el fútbol fácil, hacer que el fútbol fluya, es decir, intentar arriesgar poco, poner a cada jugador en su sitio. Si un equipo funciona, pues vamos a dejarlo, y sobre todo ser un equipo equilibrado y ordenado. Yo creo que esas son dos palabras, equilibrio y orden, orden e equilibrio, las que definen bien el perfil de Fran Escribá como entrenador. Bueno, no solo eso, pero si tuviéramos que decir dos adjetivos, orden y equilibrio, ese es uno de los que de alguna manera garantiza siempre su trabajo. Y hablaba de las dinámicas, mientras que con el Elche de Fran Escribá el equipo va hacia arriba, ya saca la cabeza y empieza a competir bien en todos los partidos, vemos que los de abajo, el Eibar no sigue ahí en un camino plano que ni se reactiva y va poco a poco bajando. El Alavés cambió de entrenador y el efecto Abelardo no le ha servido de mucho, y la derrota de ayer es de las dolorosas, es de las que te dejan secuelas. 0-2 ganaba, el Betis marcó el 1-2 en el 61, en el 81 el 2-2 y en el 88-89 el 3-2. Ese tipo de derrotas a un equipo que está tan exigido, que tiene tanta urgencia como los de abajo, y en este caso el Alavés, le deja muy tocado. Bueno, le pasó al Sevilla con la Copa del Rey, y ya estamos viendo que efectivamente le dejó tocado. No le va a pasar a un equipo que está abajo y que a perro flaco todos son pulgas. El Huesca, pues el Huesca de Pacheta también nada más llegar reaccionó, y desde luego se nota que ha reaccionado, que el equipo está vivo, que no está muerto, en todos los partidos compite, marca goles, pero no le alcanza para poder salir de ahí porque tenía una desventaja de, no sé si eran 6 u 8 puntos. Claro, recuperar eso en primera división con un equipo que no es el Bayern de Múnich es muy complicado. Aún así, bueno, pues el Huesca está a 4 puntos del Elche, es decir, a 4 puntos de la salvación, con lo que todavía está vivo. Y por encima del Elche, pues vemos a un Valladolid irregular, vemos a un Getafe que también es tremendamente irregular esta temporada y que no acaba de despegar, un Cádiz que empezó como un avión, pero que también ahí está atascado, aunque el otro día gana y gana al Eibar. Osasuna, 28 puntos, igual que el Cádiz. Bueno, de los que están ahí abajo, insisto, el Elche es de los que ahora, digamos, si esto fuera la bolsa, pusiéramos un símil, cotiza más al alza. Vamos a seguir enganchados a eso, ya que el equipo sea capaz de, bueno, darle, por qué no, un susto al Real Madrid, un Real Madrid que pelea por la Liga, aunque, ojo, porque como mañana el Atlético de Madrid en su partido aplazado contra el Atleti de Bilbao gane, el Madrid vería ya muy lejos la Liga, a falta de 13 jornadas, 8 puntos, la vería muy lejos y quizás, digo solo quizás, igual inconscientemente no ponen toda la carne en el asador el sábado contra el Elche, digamos que reservándose un poco para tres días después en la vuelta de Champions contra el Atalanta, aunque llevan un buen resultado, pero claro, en la Champions no pueden fallar. Lo de la Champions, aparte de prestigio, da muchos millones de euros. Por tanto, ahí, en esa competición, que incluso es más prestigiosa que la Liga, si están vivos, en la Liga, como mañana el Atlético gane, se verían 8 puntos, el Barça por en medio y en mejor dinámica, e igual, como digo, el partido contra el Elche. No estoy diciendo que no lo jueguen a tope, pero inconscientemente un equipo pues parece que se pueda ir, dejar ir pensando en el partido de tres días después. Bueno, pues el equipo hoy ha salido a los entrenamientos, doble sesión, hoy ha vuelto a los entrenamientos tras la jornada de descanso. El foco, lógicamente, puesto en el Valdebebas, en el Alfredo y Estéfano, donde el sábado a las 4 y cuarto se va a disputar el partido contra el Real Madrid. Y Fran Escribá pendiente de la enfermería. En principio, Mojica, el otro día yo creo que no lo metió en convocatoria para no arriesgar, ni siquiera durante el partido, darle minutos, y que esté ya perfecto para este próximo sábado, con lo que volvería a su equipo fetiche, a su equipo titular, con la única novedad de Mojica por José Mayer. Y el resto, yo creo que hasta en eso le ha dado simpleza y lógica a Fran Escribá. Lo que funciona, pues no hay que tocarlo, a menos que tengas partidos de por medio, como el otro día frente al Barça. El Elche vuelve a tener toda la semana para preparar ese partido. Y no olvidemos que cuatro días después juega contra el Sevilla ese partido aplazado de la jornada número 2. Es cierto que los partidos al Elche en mitad de la semana, más desplazamiento, rival fuerte, no le van mucho, pero no olvidemos que es una bola extra, que es un partido donde el Elche puede sumar y los rivales no. Ahí solo pueden sumar o el Sevilla o el Elche. Los rivales no pueden sumar porque ese es un partido de menos que tiene el equipo ilicitano. Bueno, ya has demostrado que le puedes mojar la oreja al Sevilla, que le puedes hacer morder el polvo. Vamos a ver si en el Sánchez Pizjuán, que no deja de ser otro estadio a puerta cerrada, sin público en las gradas, pues a ver si el Elche ahí puede también dar la sorpresa. Pero primero, el Real Madrid. Y mientras, también pendientes de Pablo Piatti, el futbolista argentino que ya entrena en solitario a la espera de encadenar dos negativos en las pruebas PCR. El último fichaje del Elche aterrizó en nuestra ciudad el domingo por la tarde y se unirá a los entrenamientos grupales en cuanto se confirmen los resultados de los test. El club franjiverde se ha marcado como objetivo que el futbolista pueda estar disponible en el importante mes de abril, puesto que Piatti no compite desde finales del mes de noviembre tras militar en las filas del Toronto de la Major League Soccer. Su calidad y su nivel están contrastados, pero falta saber cuánto tardará el argentino en ponerse a punto físicamente. Para ello, el cuerpo técnico ya ha diseñado un plan específico durante este mes de marzo, bueno, lo que queda, estos 20 días, para que Piatti pueda recuperar lo antes posible un estado físico óptimo. Y es que buena parte de las opciones de la permanencia franjiverde pasan por el mes de abril, en el que se enfrentará al Betis y, de manera consecutiva, a rivales directos en la lucha por la salvación como Huesca, Valladolid, Levante y Osasuna. Recordamos que Fran Escribá valoró muy positivamente el fichaje de Piatti. Para él, una alegría. Respecto a lo de Piatti, sí, me ha sido una alegría. Yo ya dije, y lo sigo diciendo, yo no iba a hacer ninguna petición porque confío mucho en el grupo, pero también dije por el camino que si había alguna opción buena de mercado, el club lo consideraba y para mí era fantástico. Y en el caso de Piatti, estamos hablando de un jugador con muchísima experiencia en la categoría, que ha aportado muchas cosas en grandes equipos, conoce bien todo, su adaptación va a ser de 5 minutos y la verdad es que es una alegría. Viene a sumar, porque yo eso lo tengo clarísimo, lo conozco personalmente en cuanto a que además entrenadores que él ha tenido que son amigos míos, y a nivel profesional, humano, me han dicho que es un 10 absoluto, con lo cual se va a encontrar un vestuario que es un 10, así que nos va a dar muchas cosas, y es un jugador externo un poco diferente a la mayoría de los que tenemos. Tenemos jugadores de mucho recorrido y demás, pero este es un jugador muy hábil en uno contra uno, y que posiblemente de los jugadores de fuera que vamos a tener sea el que mejor llegada a gol y más número de goles promedia, con lo cual pues esperemos que también aporte en ese sentido. Está claro que Piatti, yo creo que sí puede, a diferencia de Palacios, de Livelton Palacios, tener muchas más oportunidades. ¿Por qué? Pues porque Livelton Palacios fue una apuesta de Jorge Almirón. Jorge Almirón ya no es entrenador del Elche Club de Fútbol. Lo digo porque también Palacios venía de 3 meses sin entrenar. Ahora lleva 1 mes entrenando con el equipo y alguien dirá, bueno, ya está para jugar, sí, pero seguramente no es santo de devoción de Fran Escribá, que claramente ha elegido a Barragán como su lateral derecho. Y es que lo de Palacios es poco entendible en una plantilla que estaba ya descompensada, firmar a un tercer lateral derecho para un entrenador que estaba en la cuerda floja y que podía pasar lo que pasó, pues que durase una semana. Bueno, en el caso de Piatti está claro que donde se ganan partidos, donde pasan cosas, es en el área rival, y ahí Piatti, si se pone en forma, evidentemente puede ser un hombre importante. Si Fran Escribá ha hablado de Piatti como ha hablado, no tengo ninguna duda de que le va a dar muchos minutos y que le va a dar oportunidades. Piatti, si se ha comprometido, yo creo que es porque ve en el Elche el trampolín, la posibilidad de volver a meter la cabeza en la Liga Española, es decir, de recuperarse para volver a tener esa tensión competitiva y firmar un buen contrato, que en principio Piatti, aunque el club no lo ha hecho oficial, llegaría para lo que resta de temporada y otra más. Piatti no quería firmar solo hasta el 30 de junio, insisto, esto todavía no lo ha hecho oficial el club, veremos cuándo lo presente, pero en principio, si el Elche sigue en primera división, seguirá, si sigue en segunda, también seguiría, con lo que no dejaría de ser en segunda división, ojalá que no, que el Elche no descienda, pero si estuviese, no dejaría de ser un muy buen futbolista para segunda división. Así que bueno, vamos a esperar que Fran Escribá le pueda sacar todo lo que lleva dentro. A sus 31 años todavía tiene una, yo creo que muy buena edad para aportar esa calidad. Fíjate que tiene 9 años menos que Nino. Y fíjate Nino con 31 lo que hacía. Si lo hace todavía con 40, está claro, eso va en el futbolista, en su profesionalidad, en sus ganas, en su ilusión de entrenar cada día y de jugar cada domingo. El técnico del Elche, Fran Escribá, reconocía que las 2 victorias en el Martínez Valero pues le dan confianza, que no siempre se va a ganar todo, pero también confía en que fuera de casa se pueda dar algún zarpazo. Sí, pero bueno, lo que hablamos, yo creo que nos pasa a todos igual, ¿no? Con nuestra gente sería otra cosa, pero es cierto que los 2 partidos que llevo aquí con el equipo los hemos ganado. Creo que también es la dificultad del rival muchas veces. Hoy era enorme, pero bueno, ganar en Barcelona o como va a ser difícil ganar al próximo día al Real Madrid fuera, pues tenemos partidos muy complicados. Pero vamos, ojalá ganáramos todo lo que hay aquí, porque si ganamos todo lo que jugamos en casa nos salvaríamos. Pero creo que por el camino alguno se nos escapará, pero también estoy convencido que por el camino alguno ganaremos fuera. Así que hay que pensar que cualquiera de los puntos que está en juego en casa o fuera son importantísimos. Importantísimos todos los puntos, evidentemente, pero donde se cimentan los objetivos, y en este caso el del Elche es la permanencia, es en casa. Y ahí Fran Escribá, en 2 partidos, pues ha conseguido el doble de lo que se consiguió en toda la primera vuelta y parte de la segunda. Una sola victoria en la etapa anterior. Un Fran Escribá que nos resumía brevemente qué es lo que ha supuesto, qué es lo que supone esta victoria frente al Sevilla. Confianza en lo que estamos haciendo, confianza en este grupo, porque es un grupo que, como ha demostrado, lo da todo. pero y por supuesto tres puntos muy importantes, pero para nosotros lo que tiene que ser eso, es mañana levantarnos con una sonrisa, trabajar fuerte pensando que en una semana tenemos otro partido importantísimo, porque es un paso, como dimos el día de Eibar, pero falta por dar bastantes todavía. Un Fran Escribal que no le sorprendió el rendimiento que el equipo dio ante todo un Sevilla, campeón de la Europa League. Sí, es cierto que el rendimiento, no voy a decir que me sorprendió, porque no es así, porque los veo entrenar y sé que este tipo de partidos, cuando entrenan como entrenan y el equipo se ordena y trabaja como trabaja, salen. Pero es cierto que por la entidad del rival uno esperaba, siendo un partido muy difícil, pero esperaba todavía mayor dificultad, pero creo que hicimos un partido muy completo. Partiendo del orden que hemos intentado y el equilibrio que hemos intentado dar al equipo desde que llegamos, creo que es donde somos más fuertes. Al final, en un partido abierto tenemos pocas opciones ante un rival como Barcelona, contra Sevilla y como tantos otros que hay por ahí. Pero en un partido donde nosotros podamos a nivel táctico, digamos, dominar el partido, creo que podemos encontrar, pues como hoy, jugadores que se despliegan bien en ataque, buenas transiciones. Defensivamente nos generaron poco. Si uno quita esos últimos minutos con el 2-0, que hay un lógico asedio, creo que hasta ese momento prácticamente Edgar no había aparecido, cuando lo necesitamos obviamente como siempre estuvo. Creo que es un partido, ya digo, muy completo, el que no nos queda otra, bueno, que estar muy satisfecho. Bueno, pues satisfecho está Fran Escribá por esa gran victoria, que además ayer tiene doble valor por la derrota del Alavés. Tenían que perder los dos, Eibar y Alavés, para que el Elche saliese del descenso, y los dos perdieron. Y además ayer el Alavés, de esa manera, bueno, tan cruel para ellos, o dolorosa, o como lo queramos llamar, pero tan beneficiosa para el propio Elche Club de Fútbol. Bueno, y también para el Huesca y para el Eibar, todos entre ellos, todo lo que pierdan entre ellos, mucho mejor. Pero está claro que al Elche le ha venido la jornada bordada con su victoria y las derrotas de los rivales directos. ¿Os imagináis lo que hubiera sido al contrario? ¿Qué podía haber pasado fácilmente? Es decir, que el Elche perdiese contra el Sevilla y que cualquiera de los dos, Eibar o Alavés, hubieran ganado sus partidos, solo uno de los dos. Pues el Elche estaría ahora con 21 puntos y la permanencia estaría ahora mismo en 25. Que no era tan difícil que pasase. Que el Elche perdiese contra el Sevilla y que Alavés o Eibar, uno de los dos, ganase, hubiera supuesto que el Elche estaría penúltimo a cuatro puntos de la salvación. Y con la perspectiva de visitar al Madrid, Sevilla y Getafe. Fijaros cómo ha variado el giro tan radical que ha dado la jornada, de poder estar a cuatro puntos de la permanencia a estar dos por encima del descenso. Tremendo. Por eso cada jornada es una ilusión ver los cambios que se pueden producir. Fran Escribá reconocía que, pues contra el Madrid y contra el Sevilla, pues que también se puede ganar, que no van de farol. Pero ese es un mensaje habitual que uno escucha, ¿no? Sevilla-Madrid, los dos próximos partidos, el Elche cero puntos. Bueno, yo no comparto eso, a veces queda un poco de farol, pero es que no lo comparto porque no creo en eso. Esto es como cuando vengan luego dos rivales de abajo y digan, bueno, los seis puntos esos seguros, pues a mí me pasará la contraria, ¿no? Yo creo que cualquier partido se puede ganar, pero evidentemente también se puede perder. Pero si lo damos todo, el equipo estará cerca de sacar muchos puntos así. De repente trabajas desde el sofá, de repente llevas mascarilla, de repente llevas gel, de repente vives en otra ciudad, en otra casa, de repente en el campo, de repente cambias de amigos, de novia, de repente te dejan viajar, de repente no te dejan salir de casa. En un año pueden cambiar muchas cosas, incluido tu coche. Volkswagen Flex Renting. Conduce un SUV de Volkswagen durante un año y luego, ya veremos, seguro y mantenimiento incluidos en tu cuota mensual. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche. El coche de tus sueños está en Wallscar. Vehículos de ocasión únicos, con descuentos increíbles. Wallscar, con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción. Vehículos de ocasión seleccionados y revisados. Wallscar, tenemos el coche que quieres al mejor precio. Búscanos en wallscar.es y en Sor José Falcorta 37, Elche. M. Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular. Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado. Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año. Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas. No des más vueltas. M. Solers, abierto al público de lunes a sábados, también sábados tarde. Avenida de Crevillente 70, Elche, M. Solers. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Elche en punta. Con Paco Gómez. Continuamos en directo en la sintonía de Tele Elche en Radio Marca. Saludamos a nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, muy buenas tardes. Buenas tardes, Paco. A ver. A ver, ¿me tienes por ahí? Te tengo por aquí. Muy buenas tardes, Paco. Muy bien. Bueno, pues vamos con todas las secciones. En primer lugar, vamos a comparar al Elche de Escribá con el Elche de Escribá de hace 6 temporadas. ¿Estaba aquel Elche mejor o peor o similar? Pues, Paco, fíjate qué curiosidad. Estaba exactamente igual porque después de 25 partidos, el Elche del curso 14-15 tenía 24 puntos en su casillero y el Elche actual también tiene 24. Para que se sitúen los oyentes, Paco, recordamos que en la comparativa entre los Elches siempre tomamos como referencia el número de partidos en Liga esta temporada, los partidos jugados y no las jornadas, porque el Elche actual todavía tiene un encuentro aplazado que tendrá que jugar precisamente contra el Sevilla. Además, la situación es muy parecida porque el Elche de la temporada 14-15 tenía 24 puntos y marcaba la salvación con 2 de ventaja respecto a la zona de descenso. Y es que el Elche actual está igual, con 24 puntos y con 2 de colchón sobre la zona roja de la tabla. Incluso este Elche está mejor porque lleva un partido menos respecto a sus rivales directos. Así es que, obviamente, la victoria el pasado sábado ante el Sevilla por 2-1, pues lo ha cambiado todo en el Martínez Valero, un Elche que ha salido del descenso después de 9 jornadas y que, teniendo en cuenta el equipo y sobre todo las circunstancias en las que cogió Fran Escribá al Elche, si logra la permanencia es para hacerle un monumento. Respecto a la comparativa con el descenso de la temporada pasada en Primera División, en este caso sí que nos fijamos en las 26 jornadas disputadas y hay que destacar que el curso pasado a estas alturas el Celta de Vigo marcaba la salvación con 25 puntos, mientras que el Mallorca con 22, el Leganés con 20 y el Español también con 20 estaban en descenso. Esta temporada el Elche marca la salvación ahora con 24 puntos y en descenso están el Eibar 22, Alavés 22 y el Huesca 20. Teniendo en cuenta que el año pasado se salvó el Celta de Vigo con 37 puntos, la salvación a esta campaña podría estar en 38, 39, punto arriba, punto abajo, Paco. Bueno, pues está claro que la referencia siempre la vamos a poner en los 40, pero puede hacer falta un puntito, dos menos, conforme se están desarrollando las jornadas. Vamos a repasar cómo le ha ido a los cedidos en esta última jornada, los cedidos del Elche Club de Fútbol. Pues sí, Ramón Folk en el Club Deportivo Tenerife no participó en la última jornada de Segunda División, estuvo convocado pero no jugó ni un solo minuto en la derrota de su equipo en la Romareda ante el Real Zaragoza por 1-0. En Segunda División B, en el Alcoyano, están John Iñiguez y Mourad. El equipo de Vicente Parras perdió por 1-2 en el Collao ante la Peña Peña Deportiva. Johnny Íñiguez fue titular y jugó hasta el minuto 66. Además fue amonestado. Por su parte, Mourad también jugó de inicio y además marcó el único gol de su equipo. Estuvo hábil y listo el jugador del Elche para aprovechar un balón suelto en el área. Es el primer gol de Mourad en Liga. Recordemos que en Copa del Rey esta temporada ha marcado otros dos, por lo que lleva tres este curso con el Alcoyano. Por su parte, Nacho Pastor fue titular con el Tarazona. El central ilicitano completó todo el partido y su equipo además ganó por 0-1 ante el Ebro. Y por último, Manu Justo tuvo un papel protagonista en la victoria el pasado fin de semana del Celta B. El delantero gallego anotó un doblete contra el Santiago de Compostela y le dio los tres puntos a su equipo. Marcó los dos goles en los primeros 9 minutos de partido, Paco. Y si quieres, vamos a repasar rápidamente el contenido de la sección del Rincón del Esfrangiverde para esta jornada de martes. Comentamos dos noticias muy rápidas y además una curiosidad. Por un lado, la Roca Sánchez ha debutado con su nuevo equipo, el Watford inglés, de la segunda división. El centrocampista colombiano estaba sin competir desde hacía un año, sufrió también una lesión bastante complicada y llegó a sonar incluso para reforzar al Cartagena, pero al final se ha decantado por seguir en Inglaterra. Fue un buen debut, aunque se le vio un poco falto de ritmo. La Roca Sánchez, que recordemos que fue una pieza importante para Fran Escribá en el Elche de la permanencia del curso 2013-2014, disputó 30 partidos de liga aquella temporada. Por otro lado, el pasado fin de semana marcó un gol Juan Sánchez Miño con Estudiantes. Lo hizo en el partido ante Arsenal de la Copa de la Liga y en una acción que le gustaba hacer mucho en el Elche, Paco, sorprendiendo, apareciendo desde atrás en una posición del campo que aparentemente no es la suya. En la parte frontal del área conectó un buen disparo de primeras con la pierna zurda y marcó el tercer gol de su equipo, que goleó a Arsenal. Y por último, una curiosidad que reflejó en su cuenta de Twitter el aficionado del Elche, Fernán Pérez, Paco, y es que en el partido de segunda de la pasada jornada, en el Mallorca-Cartagena marcaron dos ilicitanos sin estar jugando el Elche Club de Fútbol, uno para cada equipo. Álvaro Jiménez marcó de penalti para el Mallorca de Luis García Plaza y David Forniés para el Cartagena. No sabemos si esta curiosidad, Paco, se ha dado antes en alguna ocasión, pero cuanto menos es llamativo. Desde luego no es nada habitual que dos ilicitanos marquen en el mismo partido uno contra otro. Y vamos a repasar también los marcadores para el fin de semana. Pues sí, Paco, además la mayoría fueron bastante favorables. En fútbol, en tercera división, en el subgrupo 6B, se disputaba la jornada número 16 y el ilicitano empató fuera de casa 1-1 en la Magdalena contra el Novelda. Hay que destacar que el gol del filial franjiverde lo marcó Hugo Esteban, que lleva ya 13 tantos esta temporada, y eso sí, el delantero valenciano pudo ampliar incluso su cuenta goleadora y darle los 3 puntos al Elche, pero en la segunda mitad, en el tramo final, falló un penalti. Así que el ilicitano se queda en tercera posición del subgrupo 6B por detrás del Eldense y del Intercity de San Juan, y de esta forma está clasificado ya matemáticamente para disputar el playoff de ascenso a segunda división B. También hay que destacar dos noticias muy negativas de este partido y fueron las lesiones de Johnny Álamo y del delantero Nacho Ramón. Esta especialmente fue grave, apunta a ser grave porque se retiró del campo con problemas en la rodilla. En Primera Nacional Femenina, el Elche de Quique Cano goleó 5-0 al Murcia Féminas, así que el equipo ilicitano continúa líder en solitario en el grupo 7. Por otro lado, en fútbol sala, en segunda división masculina, el Elche de Pablo Conejero tropezó en una nueva jornada. Jugaban fuera de casa contra el Móstoles y el equipo ilicitano perdió 5-2. Es un tropiezo en la lucha por la permanencia. Mientras que en segunda división femenina, el Juventud de Elche de Antonio Ordóñez goleó 10-0 al Intersala B el pasado sábado en el Esperanza Laja, así que las ilicitanas que van a pelear por subir a primera división. En balonmano, en la Liga Guerrera Ciberdrola, en el grupo B teníamos derbi de la Comunidad Valenciana y el Elche visita elche.com de Joaquín Rocamora perdió por la mínima 28-27 en su visita a la pista del balonmano Morvedre. Fue un partido, eso sí, intranscendente en términos clasificatorios porque el visita elche.com está ya clasificado para la segunda fase. Además, el equipo ilicitano juega mañana un nuevo partido aplazado contra el Salud Tenerife a partir de las 8 en Carrús. Y en primera división estatal masculina, en el grupo E, el Elche de Julián Gil perdió en Carrús por la mínima 24-25 contra el Sispal Marrachí. Terminamos con una buena noticia, con un muy buen resultado en waterpolo en la primera división nacional femenina. En la fase 2, el club waterpolo de Sergio Fernández ha conseguido la primera victoria de la temporada, 9-11 a domicilio contra el waterpolo Marbella. Así que enhorabuena. Pues con este repaso vamos a poner el punto final a este tiempo de información deportiva. Recuerda, mañana volvemos aquí en Elche en Punta a partir de la 1:20. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Y, por supuesto, desearte que pases una feliz tarde. Nos escuchamos mañana. Mil gracias por estar ahí un día más. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.